Hoy tengo para vosotros algunas noticias de ciencia y de tecnología y para terminar voy a haceros una propuesta. En esta especie de club de la lucha estoico en el que nos hemos embarcado, explorando la filosofía estoica como una forma para intentar ser mejores humanos y sobre todo para intentar alcanzar la ataraxia, ese equilibrio, esa armonía, pues hoy tengo para vosotros algunas sugerencias por si os interesa practicar un estilo de vida estoico. Bueno, antes que nada, sí quería hablaros de una noticia que me ha parecido un auténtico bombazo a nivel de tecnología médica. En este mundo donde hablamos de gadgets y de, bueno, las noticias inmediatas, pues creo que no solemos pensar mucho a veces a futuro, ¿no? A cómo algunos avances en investigación, pues pueden no solo mejorar, sino cambiar nuestras vidas. Y esta es una noticia que ha aparecido en Shataka, donde dice que cada vez estamos más cerca de los úteros artificiales y no sé si estamos muy seguros para sus implicaciones. Bueno, un problema, el parto es un proceso doloroso, delicado y no carente de riesgos. Pero hay un grupo de investigadores en Australia, los laboratorios de investigación perinatal, que están desarrollando o están cada vez más cerca de algo que podría sonar a ciencia ficción, que es el útero artificial. Dice que se van a cumplir prácticamente un siglo desde que un señor llamado Haldane profetizó o pronosticó que en el año 2074 menos de un 30% de los embarazos serían naturales en caso de que llegue esta tecnología. Ahora mismo, la línea de viabilidad de los fetos humanos está en torno a la semana 22 y 23 del embarazo. Este es un punto crítico, que es cuando los pulmones se desarrollan. Tanto es así que solo un 20% de los nacidos con 23 semanas sobreviven. Esta cifra cambia radicalmente al pasar de la semana 25, donde un 80% de supervivencia de esos pequeñitos seres humanos. En el año 2017, un equipo de investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia consiguieron gestar con éxito a una serie de corderos. Corderos que estaban con 107 de días de gestación, que es el punto crítico, el equivalente a las 23 semanas, 24 semanas de un ser humano, pues consiguieron hacer que estos fetos de cordero, en ese momento crítico, pudieran desarrollarse en una bolsa externa que simulaba el útero materno de la mamá cordero. Lo mismo han hecho otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Juntendo en Japón. Unos investigadores dirigidos por el profesor Yoshinori Kuwabara, pues fueron capaces de gestar embriones de cabra en una máquina con tanques llenos de fluido amniótico. Y el experimento fue, pues, un éxito. Ahora, ¿qué implica esta tecnología? Esta tecnología, pues, puede ser la solución para muchos problemas de embarazo de muchas mamás o incluso, pues, cuando hablamos de madres que ya tienen una edad y es peligroso, ¿no? El embarazo para ellas y también para el bebé. También me parece interesante porque, bueno, pues se puede proteger la salud de la madre. Algunos se preguntarían, y converso, ¿tú no te opones a eso? Yo como tal, quiero decir, le he dado pocas pensadas, pero no veo que sea un problema ético. Sí veo que sea un problema quizá ético que para desarrollar esta tecnología se utilicen embriones humanos y se utilicen y se tiren embriones humanos a la papelera porque va a ser necesario esa experimentación. Eso sí que me parece un auténtico dilema ético, igual que el aborto me parece un asesinato de bebés. Es decir, que mates un bebé de 24 semanas me parece igual que mates a un bebé de 2 años o de 7 años, a un niño de 7 años. Sigue siendo un ser humano y no es una rata, no es un apéndice de la madre, es un ser vivo. Y esto, yo sé que esto crea encendidas polémicas, pero amigos, si están protegidos los embriones de ciertas aves en peligro de extinción y te caen penas de cárcel porque es ilegal matar embriones de aves y de especies protegidas, ¿qué diferencia hay entre el embrión de una especie protegida y el embrión humano? Sigue siendo una criaturita, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Así que a mí esto, ¿sabéis lo que me hace pensar? Me hace pensar en mis lecturas de ciencia ficción. Por ejemplo, en la exploración espacial. O sea, para mí la exploración espacial, bueno, para mí, yo creo que para cualquiera, la exploración espacial tiene algunos problemas gravísimos. Y por más que Elon Musk, es que esta semana, por cierto, Elon Musk ha hecho la declaración de que la única salida de la humanidad es abandonar el planeta Tierra. Claro, porque todos sabemos lo hospitalario y el buen clima que hay en Marte, que carece de atmósfera, y si no te matan las radiaciones solares, te pueden matar las temperaturas bajo cero o el hecho de que hay una atmósfera tan tenue y que es además irrespirable. Es decir, el ser humano está, alguno diría, está adaptado al planeta. Yo diría que el planeta está adaptado a nosotros. Y esta afirmación tomadla como queráis. Porque en el momento en el que salimos de los escudos antirradiaciones que rodean nuestro planeta, nos morimos. En el momento en el que nos exponemos a una situación de ausencia de gravedad prolongada, empezamos a tener graves problemas. Y en el momento en el que nos vamos a visitar a otros planetas donde dependemos de alimentos, tecnología, protección, y desde la Tierra tienen que ir cada 6 meses enviando suministros, pues no sé yo si esa es la salvación. Yo creo que la solución al problema de la humanidad es empezar a cuidar mucho nuestro planeta y a evitar que esto se transforme en un pozo ponzoñoso de chapapote, productos tóxicos, atmósfera irrespirable y agua envenenada. Eso sí, Elon Musk. Lo que pasa es que Elon Musk, alguno diría, bueno, ¿Elon Musk tiene algún interés en que la exploración espacial vaya bien? Hombre, claro que tiene interés, como que tiene una empresa dedicada a eso. Además de un montón de promesas. Aparte de que Elon Musk es un idealista, por cierto, el podcast de Elon Musk, el de Alex Barredo y su amigo que no sé cómo se llama, está muy bien, ¿eh? Bueno, es de los pocos podcasts que sigo. Para salir del planeta vamos a necesitar desarrollar tecnología médica y avances enormes. Y a veces me pregunto si al final la profecía de Philip K. Dick no se va a cumplir, en el sentido de que los humanos sigamos viviendo en el planeta Tierra y para la exploración espacial enviemos a replicantes, es decir, a seres humanos sintéticos, que van a ser los únicos que estén adaptados para vivir en condiciones de ausencia de gravedad, de bombardeo radiactivo y de mogollón de movidas súper asesinas para la biología humana. Bueno, unas cuantas noticias para tener en cuenta y para reflexionar. Sabéis que los que seguís Twitter, los que seguís redes sociales, y estoy cambiando de tema, han aparecido la venta de loot boxes, de estas cajas sorpresa, que incluyen tarjetas gráficas de las caras. Hemos llegado a un punto de escasez de chips, microprocesadores, etcétera, que tenemos auténtica escasez. El tema de tarjeta gráfica, entre la minería de criptomonedas, entre el parón de la industria y entre el aumento de la demanda, pues se nos ha formado una especie de tormenta perfecta o escudo de demanda y oferta que va a hacer que vengan tiempos muy interesantes. Los amigos de la Isla de Vidas en Red me han mandado una noticia de Hearthstone.es que dice así el titular: no hay obleas para crear chips, producción reservada hasta 2026. Lo que quiere decir es que, si es cierto lo que dice esta noticia, la producción ya tiene compradores hasta el 2026. Os recuerdo que estamos en el año 2022. Con lo cual, si tú llamas a la puerta de TSMC o del productor X de microchip, que creo que el principal es TSMC, y dices, oiga, que quiero comprar procesadores, te van a decir, póngase usted a la cola. O sea, que a partir del 2027, lo que usted necesite. Y ellos van a decir, no, oiga, pero es que lo necesito para este año. Y entonces le va a entrar la risa floja al señor taiwanés, que va a llamar en taiwanés a sus amigos y va a decir, ¿qué dice qué? ¿Qué dice que quiere microchip para este mes? Y todo, oiga, ¿de qué se ríe, caballero? Pues sí, esto, según el artículo, va a hacer que el precio suba entre un 10 y un 20%, y eso tendrá sus efectos en los teléfonos portátiles y tablets que compremos. El principal, tanto TSMC como Samsung dependen de empresas que les faciliten las obleas con las que luego fabrican estos procesadores. Sunco, la empresa Sunco, es una de estas empresas. Y todo esto viene de los datos que esta empresa, que Sunco, ha aportado diciendo que ahora mismo la demanda está desbordada y que la producción está reservada hasta el año 2026. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos, el artículo tiene un montón de información. A mí esto me hace pensar varias cosas, amigos. Si queréis especular y quizá ganar dinero, esa tablet que tenías pensado vender, no la vendas. Porque quién sabe. Pues, a ver, las noticias, todo esto es muy cambiante. Entonces, a lo mejor se puede hablar de que, yo qué sé, Intel va a abrir 7 fábricas, TSMC va a abrir no sé cuántas fábricas, y de pronto la capacidad de producción va a aumentar. Oye, y a lo mejor en 6 meses la cosa ha cambiado. Pero ¿y si no? Lo que quiero decir con esto es que si la producción va a tener ciertos problemas, y supongamos que la producción sigue, o sea, la demanda sigue aumentando, pero la producción no aumenta al mismo ritmo, pues eso significa que los precios van a subir, obviamente, mayor demanda que oferta. Esta gente no son nuestros amigos, esta gente quieren hacer dinero con nosotros. Y número dos, el mercado de segunda mano va a dispararse. Va a dispararse. Entonces, a lo mejor es buena idea no darte mucha prisa a la hora de vender tus viejos gadgets y esperar un tiempo, porque lo mismo, a lo mejor dentro de 3 meses te pagan una pasta porque la gente está desbordada. Comercial Geek, que graba poquísimo, muy mal, shame on you, Abelillo 86, qué vergüenza, hombre, no nos abandones a tus seguidores. Él comentaba en uno de los escasísimos podcasts que ha grabado recientemente, que no tiene de nada. Es decir, él trabaja para Samsung en venta directa, venta al público. Y dice que la situación en la que está es que mientras que antes tenía modelos de todo tipo, ahora tiene muy pocos modelos y la gente a diario pasa por tienda preguntando por artículos que él no tiene. Y es Samsung. Así que quizá tengamos una oportunidad para ganar algún dinerito en el mercado de segunda mano. No os dediquéis a vender cositas. Y bueno, terminando y concluyendo, quiero hablar con esta filosofía estoica que... Ah, bueno, hay otra cosa más. Hablando de ofertas, os voy a dejar en las notas del audio pues una ofertaza que es el Poco F3 5G, un smartphone de Xiaomi que es un pepinazo, con pantalla de 120 Hz, Snapdragon 870, cámara triple de 48 megapíxeles, 4.520 mAh. Mirad, el Convert Boyfriend, es decir, el novio de Convert Sister, lo tiene, está encantado. A mi padre se lo hemos regalado estas navidades y está encantado. Y este pepino vale 340 euros. Lo tenéis en las notas del audio, que obviamente es un enlace patrocinado. Estoicismo. Vamos a seguir avanzando en nuestro camino de vida estoico, en nuestro estilo de vida virtuoso, en transformarnos de seres humanos consumidores de contenidos como babosas, biológicas, carentes de conciencia, y transformarnos en filósofos reyes, dueños de nuestra propia voluntad y maestros en el arte de vivir. Los estoicos solían tener algunas prácticas muy interesantes que ponían pies a la filosofía y que les ayudaba a crecer interiormente, madurar intelectualmente como personas y madurar moralmente. Y uno de estos ejercicios que yo os planteo, amigos, aparte de la lectura de Séneca, aparte de la lectura de los maestros estoicos, es la reflexión. La reflexión. Apartarte y practicar el silencio. Apagar todos tus dispositivos móviles, todos. Y sentir, quizá, aquellos que estáis inmersos en ese vodevil, en ese circo de tres pistas que es la tecnología, con notificaciones de mensajes, tweets, WhatsApp cada 30 segundos, ping, ping, ping. Y parar todo eso. Silencio. Quizás te sientas embargado por cierto vértigo. Pero amigos, nuestra mente necesita practicar ese silencio, y yo lo que te propongo es que practiques ese silencio y progresivamente lo vayas aumentando. Quizá hoy comiences por 5 minutos de silencio, de estar a solas con tus pensamientos. Te reto y te desafío a hacerlo. Pensar. Si eres una persona espiritual, rezar o bien orar. Y si no eres ni una cosa ni otra, estar a solas contigo mismo pensando. Estoy seguro, como dice Jordan Peterson, psicólogo clínico y prohombre al que admiro tanto, que si más de uno de los jóvenes, y quien dice jóvenes dice también adultos, practicara ese silencio, a lo mejor tomaría decisiones que cambiarían su vida. Porque hay gente que no está satisfecha consigo mismo, gente que está cansada de vivir de la misma manera, y que a lo mejor lo que necesita es apagar todo el ruido que hay en su vida y escucharse con voz alta diciendo: tengo que cambiar, tengo que tomar decisiones para vivir de una manera diferente. Así que la reflexión. Y una práctica, creo que muy saludable, amigos, es escribir un diario. Y escribirlo, a ser posible, con lápiz o bolígrafo y papel. Mejor que pantalla incluso. Cuadernito de toda la vida. Y a solas y en silencio, reflexionar por las mañanas. ¿Cómo quieres que sea tu día? ¿Qué cosas quieres conseguir? Mira, este día tengo estas metas. Pues, por ejemplo, quiero comer con moderación. Quiero reemplazar la comida tóxica que como con frutas, verduras y comidas saludables. Quiero limitar la ingesta de alcohol, de drogas, de tabaco y empezar a vivir estos hábitos. Quiero caminar durante 30 minutos o entrenar. Y yo os digo una cosa, yo he dejado el gimnasio. No voy a subir fotos de mí mismo, pero estoy más en forma que nunca. Más en forma que nunca. Ya estoy en los 79 kilos. Sí es cierto que no estoy musculoso como cuando pesaba 100 kilos y tenía 20 años, pero me he deshecho de una cantidad de grasa y estoy básicamente entrenando 30, 40 minutos por la mañana haciendo abdominales, flexiones y dominadas. Hago algo de pesas también. ¿Qué esperas que sea tu día? Escríbelo. En silencio, practica el silencio. ¿Qué quiero de este día? A ver, y no seas demasiado optimista, no. Pequeñas cosas. A lo mejor eres tímido y lo que quieres es empezar a trabajar con tu timidez. Voy a hablar con un desconocido y a lo mejor voy a saludarle o voy a decirle algo agradable. Y voy a vencer mi timidez. Yo sé que hay gente que sufre mucho por causa de ese temor social. Puedes hacerlo. Y luego por la noche, vuelves a practicar el silencio. Amigos, este es el camino de vida estoico. This is way of life. Por la noche, analiza tu día. ¿Qué ha funcionado mal? ¿Qué podías haber hecho diferente? ¿Cómo? Escribe, aunque sea ficción, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera sido mi día? Estos son ejercicios estoicos muy, muy prácticos. Y yo, de verdad, estoy convencido de que hay mucha gente, sobre todo, me preocupa mucho la gente más joven, que han sido educados rodeados de pantallas y de sobreestímulos, que no han leído un libro en su vida, quizá por falta de motivación o por falta de ejemplos cercanos. Tú y yo debemos de recuperar el control de nuestra vida, tomar decisiones. Practica el silencio, escribe un diario, escribe qué es lo que quieres que sea tu vida, qué quieres que cambie. Y si te interesan estas reflexiones estoicas, no me siento superior a los demás, no lo digo con ningún tipo de vanidad personal, pero sí con la idea de ayudarnos mutuamente. ¿Qué te parecen? Escríbeme a Vidas en Red y coméntame tu experiencia. Hasta pronto.